Sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar. He decidido ocultárselo por no hacerla llorar. No, yo no soy fiel como quisiera. Me vencen los instintos de animal. Me gana la hermosura pasajera. Y aunque se siente bien, se siente mal. Sí, sé que debiera confesárselo. Miré sus ojos y me arrepentí. Lavé mis labios con agua y jabón y mil besos le di. No, yo no soy fiel como quisiera. Me vencen los instintos de animal. Me gana la hermosura placentera. Y aunque se siente bien, se siente mal, se siente mal. Mi corazón que la ama. Debiera confesárselo y prometerle que voy a cambiar, pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar. No, yo no soy fiel como quisiera. Me vencen los instintos de animal. Me gana la hermosura pasajera. Y aunque se siente bien, me siento mal, se siente mal. Mi corazón que la ama. Ay, se siente mal. Mi corazón que la ama. Mi corazón que la ama. Ay, se siente mal. Mi corazón que la ama.